como son el Sindicato de Manteros de Barcelona, la Red Comunitaria Trans de Ecuador o la Asociación de Mujeres de Guatemala. Tierna melodía dentro de mi pecho, por la que latía todo mi ánimo. Volvemos en el mes de mayo con muchas ganas y mucho feminismo. Suscríbete, comenta y comparte. Besitos y mordiscos. Escucho de nuevo. Qué raro nuestro encuentro. Ambas atrapadas en eso. El agua no corría.